Parece que andas pregonando que tú me estás brindando amor, porque muchos me han comentado que yo soy tu preocupación, que estando ausente sin darte cuenta dices mi nombre. El subconsciente nos hace a veces cometer errores. Te agradezco si estás. Sin darte cuenta.